Boy Wonder, Chosen Few Urbano, continue. Yo te quiero pa' mí, mujer. Solo te pido esta noche. Y llevo tanto tiempo solo una soñando con esta noche. Y si me dejaras, yo te mostraré. Y para mí, baby. Solo inténtalo. Y quien quita que esa noche yo navegue por tu cuerpo. No solo quiero sexo, entre tú y yo existe algo. Solo inténtalo. Y quien quita que esa noche yo navegue por tu cuerpo. No solo quiero sexo, entre tú y yo existe algo más. Solo yo te pido que lo intentes. No hay nada de malo que conmigo inventes. Hagamos mil posiciones. Y mientras cantas mis canciones, yo te beso aquí, yo te beso allá. Sé lo que te gusta. No te limites, mamacita. Oh girl, oh girl. Solo inténtalo. Y quien quita que esa noche yo navegue por tu cuerpo. No solo quiero sexo, entre tú y yo existe algo. Solo inténtalo. Y quien quita que esa noche yo navegue por tu cuerpo. No solo quiero sexo, entre tú y yo existe algo más. Quiero ser culpable de todas sus travesuras. Quiero que conmigo cometas locuras. Solo una noche te pido, y con la luna de testigo. Prendemos las velas, suavecito mi amor, que yo siento que te quemas. Y sonriendo lento, lento, disfrutando del momento. Y yo te beso aquí, yo te beso allá. Sé lo que te gusta, no te limites, mamacita. Oh girl, oh girl. Yo te quiero pa' mí, mujer. Y llevo tanto tiempo soñando con esta noche. Y si me dejaras,